están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Esto es Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel en Veracruz. Así es que no se regresen, Matamoros, que hay muchos lectores en Veracruz que nos quieren y que nos han mandado jarana, nos han mandado café y todo, porque muchos piensan que el Hombre Araña toma café pues veracruzano. Curiosamente. Curiosamente, ¿no? O sea, uno pensaría que toma Starbucks. No, él toma café de Veracruz. Sí, o sea, es... El Hombre Araña sabe. Sí, no, pues el Hombre Araña sabe. Bueno, de hecho, una vez le tratamos de dar así café de los altos de Chiapas, que también es bueno, pero no, él se quedó con el de Veracruz. Supo saber cuál era el bueno. Sí, no, él así es, así súper catador. Y como lo prometimos, vamos a hablar de Alan Moore, el maestro de maestros. Bullpen. Creo que no hay mejor tema. No. Muchos se preguntarán, ay, ¿por qué si Alan Moore nunca ha hecho cosas en Marvel? Porque hablan, pues es que no se necesita, o sea, simplemente en este podcast hablar solamente de cosas de Marvel. Creo que el tema de Alan Moore, y más ahora que el señor Matamoros le hizo una entrevista por segunda ocasión, creo que vale bastante la pena hablar un poco de este grande, sino que el más grande en la historia del cómic, ¿no? Pero pues ahí está, pues ustedes te arranques. A ver, pues primero, hace poquito lo entrevistó usted. Antes que nada, déjame que presento. Alan Moore sí trabajó en Marvel Comics. Y segundo, que curiosamente uno de los antihéroes que él desarrolló, que no creo, pero que él desarrolló de manera más interesante. Ah, el Capitán Britannia, ¿no fue? El Capitán Britannia, exactamente. Sí, ¿verdad? El Capitán Britannia, claro. Sí. Y uno de los antihéroes que creó para su co-creación de Marvel Man, conocido en Estados Unidos como Miracle Man, nació en Orizaba, Veracruz. Ah, pues ahí está, pues por eso justamente empezamos a hablar del café de Veracruz. Ya que mencionabas Veracruz, ahorita recordamos que según Alan Moore, el doctor Emil Gargunza, enemigo de Miracle Man, nació en Orizaba, Veracruz. Y tomándose un cafecito en lugar de biberón con leche. Exactamente. Ay, para la trivia. Ay, ¿no? Para la trivia. Pues bueno, pues para muchos que no conozcan, pues díganos más o menos quién es Alan Moore. Alan Moore es Dios en la Tierra. Para quienes no sabían de su existencia. Así es, así dicen las Sagradas Escrituras. No, pero bueno, ya para no... Sí, Matamoros, no ser... si lo van a ver en la calle, lo van a agarrar a pedrada. Para no ser tan demagogos. Digamos que Alan Moore es uno de los escritores más extraordinarios de la actualidad. No hablando únicamente de historietas, sino hablando de la narrativa en general. Tan es así que él es de los pocos guionistas. Bueno, ya hay muchos ahorita, pero él fue de los primeros que comenzaron a despuntar más allá de la historieta, ¿no? Cuando escribió Watchmen en 1986 y 87, que fue cuando terminó la miniserie, muchas personas fuera de la historieta se dieron cuenta de que había cómics de superhéroes muy importantes y había cómics de superhéroes como Watchmen. Estaba diciendo cosas que en ningún otro lado se habían dicho, ¿no? Increíble, y con personajes súper buenos como Rorschach, Ozymandias, el Doctor Manhattan. Lo que hizo Alan Moore fue, por supuesto, tomar a los superhéroes, que sigue siendo una de sus lecturas favoritas y que fue, a final de cuentas, las lecturas que le llevaron a convertirse en esa personalidad tan peculiar que él es. Fue tomar a esos personajes, darles un contexto realista y a partir de eso, pues, opinar sobre el ser humano y el universo, ¿no? Se podría escuchar exagerado, pero en realidad Alan Moore tiene una visión muy, muy filosófica de la vida y tal es así que es un practicante de la magia, ¿no? No de la magia de sacar conejos del sombrero, sino de la magia mística, ¿no? En la actualidad... Se presenta con Christian Krishan en el patio. Bueno, el patio ya no existe. No, a final de cuentas, una de las grandes influencias de Alan Moore es un personaje bien interesante del siglo pasado que se llama Aleister Crowley. Y Aleister Crowley también fue un personaje muy polémico. Muchos lo consideraban un genio, muchos lo consideraban una persona y otros lo consideraban una persona malvada, ¿no? No por nada se ganó el mote de la persona más mala del universo en aquel momento, a principios del siglo pasado, y hubo quienes lo llamaron la Gran Bestia, ¿no? Imagínate, pues yo conozco aquí a varios que sí les podían decir la Gran Bestia. Y yo también. Y no por malos. Sí. Pero lo cierto es que Alan Moore es un genio, ¿no? De las letras actual. Pues a muchos nos ha cambiado la vida a partir de sus lecturas, ¿no? A ver, ¿usted en qué le ha cambiado la vida, señor Matamoros? Platíquenos. A mí, ¿qué me ha cambiado la vida? Pues mira, ya que estamos hablando de eso. Pues sí, sí, ya que estamos aquí como tirando netas en la intimidad, sí, pues aparte nadie nos oye. No, mira, a mí, por ejemplo, dos autores de narrativa escrita, por llamar de alguna manera, que me han enmarcado muy fuerte, han sido Alan Moore y Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Uh-huh. Y ambos tienen una visión de, pues, muy nihilista y muy filosófica de la vida. Me parece que ambos han tratado de analizar al ser humano a través de sus ficciones y han tirado algunas de las netas más sobresalientes, a mi juicio, del siglo pasado y de lo que va en este siglo. Y no es gratuito que ambos autores ahorita sean de las influencias más grandes en la cultura popular, ¿no? Claro. Entonces, realmente a mí la visión que ha sabido imprimir Alan Moore en su literatura, pues me ha hecho ver, bueno, creo que me ha hecho un poco más juicioso a la hora de pensar y decir cosas, ¿no? Alan Moore realmente es una de las personas, ahora sí que les puedo decir que he tenido la fortuna de conocer a través de llamadas telefónicas, y es una de las personas más correctas y juiciosas que he conocido, y pues eso lo he leído a través de, también de sus obras, y eso me ha inspirado, ¿no? Visitas toquedequeda.net/bullpen. No, y que finalmente es como probablemente muchas personas no se imaginen cómo es Alan Moore, no físicamente. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo es Alan Moore, señor Matamoros? Porque es un tipo así gigante, ¿no? ¿Cuánto mide Alan Moore? Sí, pues mide más de 1.90. Ajá, y además... Y es una persona muy corpulenta, ¿no? Ajá. Y pues tiene la barba y el cabello largo de Matusalén, entonces... Ajá. Es una persona impresionante, ¿no? Sí, ahora, o sea, es como un metalero, ¿no? Sí, viene siendo como que el buen tío metalero, ¿no? El metalero entonces, cotorro. Exactamente, todos lo adoramos, ¿no? Sí, ¿cómo ahora sí no? Que todos queremos ver a Alan Moore como a Olga, ¿no? Pero sí, es fabuloso, digo, a final de cuentas es como esos grandes autores, ¿no? Que así como su obra es muy importante, también su forma física se vuelve muy peculiar, ¿no? Como mítica, como sucede, ¿no?, con Lovecraft, como exacto, sucede con Alfred Hitchcock, como sucede con Alejandro Jodorowsky, por nombrar algunos personajes peculiares. Yo pensaba que ibas a decir como Alejandro González Iñárritu, pero qué bueno que no lo dijiste. Oiga. En caso ahí podríamos mencionar a Guillermo del Toro, que es otro gran autor. Ese sí, por y ejemplo. Que también tiene una figura física muy peculiar, ¿no? Sí, no, como que muy, muy amplia, ¿no? Sí, sí. Oiga, y por ejemplo, de las entrevistas que usted ha tenido, que ha tenido dos, una en muy recientes fechas, ¿cómo es el señor Alan Moore? O sea, o tú cómo lo contactaste, cómo ha sido este acercamiento con el maestro. Pues mira, lo contacté a través de su editor, que es Chris Staros. Es editor y fundador de un sello independiente que se llama Top Shelf Press, y es el que ha editado en los últimos años la última obra de Alan Moore independiente, como From Hell y Lost Girls, entre otras cosas. Bien buena esa. Y que de hecho a partir del próximo año comenzará a publicar la última obra de Alan Moore de La Liga Extraordinaria, que se llama Century. ¿Dónde está Century, ya, cómo se pronuncia, Matamoros? Creo que ya está a la venta el Black Dossier, ¿no?, de La Liga Extraordinaria. Sí, es algo muy interesante, ¿no? Porque como ustedes sabrán, espero que algunos, la mayoría, conozcan más o menos La Liga Extraordinaria, que incluso hay una película no muy buena. Pero es infame, ¿no? Sí, sí. Pues es un grupo, una especie de proto superhéroes, es decir, de los primeros superhéroes que podemos encontrar en la historia de la ficción, y que pues, se conforma esta Liga Extraordinaria por el Capitán Nemo, está el Hombre Invisible, está el Doctor Jekyll, el Mr. Hyde, por Minas de la Mina Harker, ¿no?, de Drácula, Mina Harker. Exacto. Entonces es una especie de grupo de superhéroes, ¿no? Y pues, como ustedes saben, se tratan de personajes ya creados con muchas décadas de anterioridad. Entonces, en algún momento se ha manifestado que puede llegar a tener problemas Alan Moore por la cuestión de derechos de autor. Uh-huh. Esto se ha manifestado a últimas fechas con DC Comics, y se supone que el libro más reciente de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que se llama Black Dossier, hoy tendría que llegar a las tiendas de cómics todo el mundo. Exactamente. Pero aparentemente solamente se va a vender en Estados Unidos por la cuestión de los derechos. Entonces, la duda que hoy va a estar en nuestra cabeza todo el día es si llegará el Black Dossier a México. A las tiendas de cómics en México. Solamente, o sea, habrá que encargarlo a Estados Unidos. Yo, pues ya lo encargué a través de internet a la famosa tienda esta, ¿no? Que llega a todo el mundo, y supuestamente a través de esta tienda sí va a llegar a todo el mundo. Entonces espero que en unos 15 días me llegue. Ah, pues muy bien, pues ahí le sacamos copias y les repartimos a todos. Sí, exactamente, lo vendo las copias. Hijo, no sea así, mejor le sacamos copias. Ah, no lo voy a pensar. Pero total que es una historia muy interesante la de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Y bueno, sobre eso me habló un poco Alan Moore en esta entrevista. Y bueno, ya les comenté más o menos cómo lo contacté. Pues le pregunté sobre todo esto, ¿no? Sobre todos estos conflictos. Sobre todo porque Alan Moore, así como también Frank Miller y otros autores, han sido artistas, creadores que han abogado mucho por los derechos de autor. Entonces, en ese aspecto, Alan Moore ha tenido conflictos muy, muy serios con DC Comics. También salió peleado con Marvel, pero sobre todo con DC Comics, que es lo que lo llevó a alejarse totalmente del cómic comercial e instalarse en el cómic independiente, ¿no? No, y es como bien extraño, porque de hecho también cuando se han presentado las películas de Alan Moore, por ejemplo, From Hell y La Liga Extraordinaria, no sé si se me vaya otra. Y ve de Venganza. Uh-huh. En todas ha estado en desacuerdo, ¿no? O sea, en ninguna le ha gustado. Sí. Sí, o sea, las detesta. Sí, de hecho, a partir de V for Vendetta pidió que quitaran su nombre, ajá, de los créditos. Y es algo que volvió a pedir con Watchmen. Me comentaba que ya había enviado la carta a los productores y que hasta el momento no le habían contestado. Entonces que él esperaba que le contestaran para que no tuviera que decir tantas cosas malas de la película. Oye, pero a ver, ¿por qué crees? Entonces, si no le gustan para nada las películas, él es el dueño de los derechos, ¿no? O sea, si él quiere, no hay película, ¿no? ¿O cómo pues está no, la cosa? No, porque los dueños de la marca, digamos, de ¿son Watchmen, las editoriales? De Vendetta y de La Liga de los Caballeros, es DC Comics. Él siempre se ha manifestado, realmente todo lo que dice contra DC Comics es muy virulento y se nota que está realmente dolido, ¿no?, de su relación con DC Comics, porque considera que no le ofrecieron el contrato justo. Uh-huh. Y se apropian totalmente de sus derechos. Entonces él lo dice categóricamente, ¿no? Que a él no le pertenecen. Y pues eso, por supuesto, le amargó la vida, al menos en su relación con DC Comics. Imagínate. Y es por eso que no quiere saber nada, absolutamente nada, de las adaptaciones cinematográficas con DC Comics. Y ha pedido que se quite su crédito y que de hecho el dinero que se le tenía que pagar por derechos de autor se lo den al coautor que trabajó con él. En el caso de Watchmen sería al dibujante inglés Dave Gibbons. Dave Gibbons, exacto. No. Ah, mira, pues Dave Gibbons se ve rayado, ¿no? Porque yo creo que mucha gente va a querer a ver. Bueno, aunque Watchmen es una película que probablemente, si se adaptan total, o sea, si Zack Snyder es el director, que es el mismo de 300, uh-huh, es el mismo que está haciendo la película, igual y si se adapta tal cual, debería de durar por lo menos, ¿qué te gusta? ¿4 horas la película? No, pues yo creo que más, o ¿no? más, probablemente, ¿no? Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Fíjate que en una ocasión que vino Terry Gilliam acá a México cuando presentó 12 Monkeys, uh-huh, tuve ocasión de preguntarle precisamente sobre Watchmen, porque cuando se publicó Watchmen, terminó de publicarse en el 87, Terry Gilliam fue el primer director, claro, que comenzó a trabajar en la adaptación. De hecho, se supone que sí tuvo pláticas con Alan Moore, entonces como que sí estaban de acuerdo en que iba a salir la película. Pero Terry Gilliam, que es una persona igualmente tan brillante, se dio cuenta de que era casi imposible adaptar la película, sí, al menos en una película de metraje normal de dos horas y media. Y la única forma que él veía posible de llevarla a cabo era a través de una miniserie. Ajá, o algo, televisión, claro. Algo que vendría a ser, estaba muy adelantado a su época, porque se le ocurrió una miniserie o una película dividida como en tres partes, como lo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos. Sin embargo, por supuesto, eso no se pudo llevar a cabo. Yo creo que era una idea pues adelantada a su época. Después de Gilliam entró Darren Aronofsky, otro director muy bueno, y también otro, uh-huh, que se llama Paul Greengrass, y ninguno se aventó a hacer la película, ¿no? Todos veían que era imposible. Finalmente llega a manos de Zack Snyder, que creo que ha hecho muy buenos trabajos con 300 y Dawn of the Dead, pero a mi parecer creo que no es el director idóneo para Watchmen. No, imagínate, ves que lo que pasa es que Watchmen es una de las historias que tienen plots, subplots, uh-huh, historias, o sea, todas las historias al final se entrelazan, entonces, no, y hasta además cada personaje es muy complejo, entonces tú tienes a cuántos personajes, por lo menos tienes a personajes importantes como a 7. Uh-huh. Entonces, como para estar desarrollando la historia de estos 7 personajes a lo largo de 2 horas y media, sí, sí se va a quedar como cortito. Oiga, pero ¿qué más le decía Alan Moore? A ver, cuéntenos, aquí entre nos. Hablamos un poco sobre Lost Girls, que para quienes no sepan, que es la penúltima obra de Alan Moore, es una obra también brillante y me parece totalmente revolucionaria, porque se trata de una obra 90% pornográfica, en la cual los protagonistas son tres mujeres muy muy conocidas que llevan por nombre Dorothy, Wendy y Alicia. Bien, y que por supuesto son las protagonistas de Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz y Peter Pan. Entonces, Alan Moore lo que quiso hacer con esta obra fue una historia muy... fue su opinión sobre la pornografía. Es decir, no algo sin gran chiste como las películas pornográficas que pues solamente es una sucesión de escenas sexuales. Aquí lo que quiso hacer Alan Moore... Bueno, es que sí tienen historia. Que está ahí como el tipo limpiando la alberca. Y ajá, llega la chava y la ve y pues ya. Pero bueno, digo... Ahí... Sí, transforma totalmente su vida, ¿verdad? Sí, en realidad sí es cierto. Son historias importantes. Es cierto. Pero Alan Moore trató de hacer algo más importante. Ok. ¿No? Entonces entrelaza la historia, las historias, el bagaje conocido de estos personajes... Y realiza una historia pornográfica que tiene tanto, presenta un fondo, es decir, tiene una historia interesante y también en términos formales, es decir, en la forma en que está narrada y la edición de viñetas, la historia, ¿no? Es realmente, a mi parecer, un trabajo revolucionario porque finalmente demuestra que la pornografía también puede tener sentido, ¿no? Claro, y no solamente ahí el, como dirían en Naranja Mecánica, el mete-saca. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente, y pues la verdad es que, uno cuando habla con Alan Moore, pues ahora sí que... Es como hablar con Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Aparte de eso, es como hablar con un... yo creo que es como hacer tu tesis, ¿no? Porque tú harás como 5 preguntas y él te contesta como 1.5 o 2 horas, ¿no? Sí, no, pero imagínate, es así de, usted hable, maestro. Sí, exactamente. Oye, ¿y como de cuánto tiempo te echaste cada entrevista, man? Mira, la primera... que de hecho la realicé allá en las oficinas de Televisa, fue de claro, yo me acuerdo. Poquito más de una hora. Ajá. Y esta segunda fue 1:40. Imagínate. Y solo le hiciste una pregunta, ¿no? Hola, señor Moore. Ah, sí. Vámonos, la hora 40. No, además digo que en voz del propio maestro escuches tu nombre, es así como que, ay, ya me conoce, ¿no? ¿Pero cómo te decía? ¿Mauricio o Matamoros o Mauricio Matamoros? No, Mauricio. ¿Pero cómo decía? Mauricio. Mauricio, porque tiene aparte una voz un poco cavernosa, ¿no? Este es Mauricio. Sí, yo sí, voy sí a jalar las patas en la noche, que sea. Oye, ¿y sigue viviendo en un camper? ¿O dónde vivía? Porque hubo un tiempo en que estuvo viviendo ahí totalmente alejado también de la civilización, ¿no? El que yo sepa, el que estuvo viviendo en un camper un rato fue Frank Miller, otro personaje anárquico, ¿no? Claro. Pero Alan Moore desde hace como 20 años no sale de su casa en su pueblo natal de Northampton. O sea, él no sale de su casa. Al menos del pueblo, sí sale de la casa. Y yo dije, ¡ay, güey! Pero no sale... Estaría increíble no salir de tu casa en 20 años. Ah, estaría bueno, ¿ah? Solo que tengas como 200 kilos y no te puedas parar de la cama. Exactamente, como una persona que le sucedió aquí en México, ¿no? Sí, que lo sacaron con una grúa. Sí, qué horror. No, Alan Moore se puede mover y se mueve mucho ahí en su pueblo, pero como no está interesado en ya salir de eso y aparte las experiencias que tuvo en los años 80 en las convenciones de cómics fueron muy, muy problemáticas. A ver. No quiere saber nada de ese tipo de ambientes ni salir de Estados Unidos. Dice que no tiene visa. Ajá. Que si tuviera sería muy problemática porque con la apariencia que tiene... Imagínate. Seguramente lo tacharían de terrorista. Oiga, y cuéntenos alguna anécdota de las convenciones. ¿Qué le pasaba a Alan Moore? Lo que pasa es que las últimas me parece que fueron precisamente más o menos cuando estaba saliendo Watchmen. ¿Qué fue? Entonces, Alan Moore era como que... ahorita 3 Mark Millar, ¿no? De popularidad. Ajá. Y entonces, en las convenciones que fue a Estados Unidos, pues las conferencias que dio pues estuvieron abarrotadas y tenía que salir ahí con vallas, etcétera, etcétera. Entonces, en una de esas ocasiones, no sé si cuando iba a hacer una conferencia o cuando salía de una conferencia, pues salió por una de las salidas alternas y lo vio un grupo de gente. Entonces, cuando lo vio, gritaron, ¡ay, el amor, el amor! lo corretearon, ahora sí que como a los Beatles. Como a los Beatles, fue a dar a unas, salió por unas escaleras, pero me parece que en esas escaleras lograron entrar unos y lo estuvieron apachurrando, o estuvo a punto de morir apachurrado, ¿verdad? ¿No? No tanto así, pero sí, sí estuvo muy, muy violento, o sea, sí lo, estuvo problemático, ¿no? Sí pudo haber dado, sí se pudo haber dado un accidente. Oiga, y ya para, para estar como cerrando este círculo del podcast, obras que todo mundo debe leer de Alan Moore. Por supuesto, Watchmen, por supuesto, Before Vendetta. Que en Before Vendetta, por cierto, no hay bullet time como lo hicieron los Wachowski en su película. No, sí hay. Sí hay una secuencia así en cámara lenta y con cuchillos. Ah, ok, entonces sí se la perdonamos a los Wachowski. Pero Before Vendetta, a mí tal vez la que más me gusta, bueno, es difícil hacer eso, pero la que más me ha impresionado ha sido From Hell. Uy, cómo no. Puro Heinho, man. Sí. From Hell, pero prácticamente todo lo de Moore es recomendable, ¿no? Prometea para Marvel está Comics, bueno, ¿no? Prometea es extraordinario. Lo que hizo para Marvel Comics con el Capitán Bretaña, es buenísimo también. Miracle Man, que desafortunadamente es muy difícil de conseguir, pero es extraordinario. En algún momento tiene que reeditarse cuando los problemas de derechos se arreglen. Todo lo de ABC, ¿no? Prometea, como ya dijiste, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, Top Ten, Tom Strong. Que de verdad todo lo de Alan Moore hay que irlo leyendo poco a poco. Bueno, se consigue muy fácilmente. Claro, y que se note que usted pues es totalmente objetivo y que no le gusta. Sí. No, pero ¿sabes qué? Digo, en ocasiones uno está seguro de algo. Yo les puedo asegurar. O sea, usted metería las manos al fuego por Alan Moore. Sí. Todas sus obras son necesarias, ¿no? Son grandes lecturas. Y muchas de ellas dicen cosas muy importantes. A ver, ¿cómo se llama? Y pues vamos a despedirnos en este podcast con alguna frase que le haya dicho a Alan Moore que lo haya dejado así helado. Que salir en Los Simpsons es más importante como que te den el cargo de papa. Y es que sabrán que para febrero más o menos Alan Moore saldrá en Los Simpsons. ¡Qué bien! Entonces suma a la galería de personajes importantes que ha salido en Los Simpsons. No, pues ya, con esa frase, pues ya, mire, me quedé sin palabras. Y fíjate, porque justamente en este podcast creo que ya hablamos hasta dos veces del Papa, que eso nunca lo hacemos. Creo que fueron tres. Ah, ok, pues ya. No, bueno, y ya rompimos la marca, como ¿no? 20. No, bueno, pero en un minuto. Sí, así que ya podemos ver quién es más importante. No, bueno, ya, señor Matador, no, ustedes lo van a ver en la calle y lo van a venadear. Oh, bueno, si me ven en la calle, pues ya todos pueden platicar y ya trataré de convertirlos a la iglesia murniana. No, bueno, ya estamos hechos. Ya, porque usted sería así como que, de la iglesia muriana. ¿Cómo, palero? Igor. Ah, Igor. No, usted tendría que ser así como... Nos vamos a ganar el invierno, ¿eh? Si ándale, hablando. Fíjate, serías como el pastor de la iglesia muriana. Y podrías bailar todos los fines de semana y aplaudir. Estaría bueno. Y tener tu programa en un canal religioso. Imagínate, este domingo tienen que leer el capítulo 10 de From Hell. Uy, no. Uy, no. Estaría buenísimo, ¿no? Mejor no le doy ideas porque usted y ya lo comentaremos el próximo viernes. No, hombre. Así se habla, Giovanni. No, ya, no, pues ya estás. Pues si quieres, mira, ahorita voy a hablar aquí con unos ejecutivos. Y si quieres, ya lo vamos armando. Ok. No. Me parece muy bueno. Pues mire, señor Matamoros, mire, ya hasta le estaba cambiando el nombre. O mire, o el señor, ¿cómo lo referías? ¿Alan Matamoros o Mauricio Moore? No sé, ya estamos debrayando demasiado. Señor Matamoros, pero pues yo le... Ajá, dígame. Todo sea por Alan Moore. Todo sea por él. Y que repita la frase que dijo al principio, que es el Dios en la Tierra, ¿cómo le dijo? Ah, sí, que Alan Moore es Dios en la Tierra. Muy bien, ya. Pues que ya cerramos con esto el podcast, ¿no? Digo, ya no hay más que decir. Pues bueno, ya saben, lean Alan Moore. Digo, no tengan tantas expectativas para la película, porque seguramente, digo, no cumplirá como se espera. Pero aún así pueden, mientras tanto, pues leerse todo lo que les recomendó el señor Matamoros, que de hecho vale bastante la pena. Y pues así van practicando su inglés, ¿no? Que también es una doble función. Mi nombre es Alan Moore y nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.